emocionado. Toqué mi alga de Calisto, de Escalona, de Leandro. Porque esta noche yo quiero amanecer parrandeando. Reconcilié con mi negra y esto hay que festejarlo. Reconcilié con mi negra y esto hay que festejarlo.